murió la última flor que adornaba el desierto. Los ríos sucios con peces muriendo. El aire ha comenzado a asfixiarnos. Y tú ahora quieres matar nuestros bosques, poner represas en los corazones que está latiendo pidiéndote auxilio.